Por ejemplo, aquí tengo un plato con muchos clavos escupidos por el demonio. Pues miren, por ejemplo, este clavo. Escupió, por ejemplo, cuchillas de afeitar. Escupió objetos de toda clase. Todos estos objetos se materializan en el momento en que estos objetos salen de la boca. Por lo tanto, nunca han dado, digamos, causado trastornos dentro de la persona endemoniada. Por ejemplo, si una persona se hubiese sometido a una radiografía, a una persona que hubiese escupido a estos clavos, no habría encontrado nada. De hecho, nunca están mojados con saliva. Siempre están secos. Y miren, desde un punto de vista humano, es verdaderamente inexplicable que una persona pueda escupir clavos de este tamaño. Y luego pues hay más objetos, muchos más, que el demonio pues echa. Son señales de que la persona ha recibido pues unos hechizos o maleficios en el estómago, comiendo o bebiendo cosas o objetos maleficiati que fueron objeto de hechizados. Por ejemplo, es típico el caso del cioccolatino, del bombón que viene dato que se le da a una persona que no ha ningún dubbio, que no tiene ninguna duda, e dentro questo cioccolatino, dentro este bombón de chocolate se ha puesto del materiale malefico, material maléfico che in genere, que por lo general sangue di menstruazione, es sangre de menstruación, polvere di ossa di morto, polvo de huesos de muerto, sangre de animales matados, particolarmente, especialmente polli, rospi, pollos, cani, ranas, perros, che vengono immessi in questo cioccolatino. Iniettano in este bombón de chocolate. Un altro caso molto comune. Otro caso bastante común. Che viene offerta a una persona. Che se le ofrece a una persona. Una tazzina di caffè. Una taza de café. In cui è stato immesso. En la que se ha metido. Un materiale malefico. Un material maléfico. La persona beve il caffè. Pues toma el café. Senza temere nulla. Sin tener ningún nada. E invece riceve un y recibe de esta forma un mal maléfico che gli causa que le provocará daños, muchísimos daños. Per cui molte volte, por lo que muchas veces, per poter liberarsene, para poder liberarse de estos, serán necesarios muchos años, de exorcismos. ¿Por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios permite? El Señor, que el Señor permite un mal temporáneo, un mal temporal, en vista, a la vista de un bien eterno. De un bien eterno. Yo ahora querría hacerle otra pregunta. Porque está hablando de gente convertida, hemos hablado de Juan Pablo II, pero yo he oído de una persona que ha escrito una biografía de Madre Teresa de Calcuta, la gran santa, pero que cuando estaba muriéndose ya prácticamente en la agonía,